Cierta vez una ratita encontró una moneda. ¡Qué alegría!, dijo. Compraré bombones, pasteles, caramelos, una cinta y ligas para el cabello. Tal vez una blusa ombliguera. Quedaré como una princesa, dijo la ratita, que había visto alguna princesa en la televisión. Presumida, orgullosa, vanidosa, le decían, y tal vez tenían razón, pero no tenían en cuenta algo importante. Rata que se cuida y se quiere, decía la ratita, quiere y cuida a los demás. Rata que se descuida, rata que se pierde. Pasaba por allí un burro a quien le encantaba ir por los jardines mordisqueando el prado y las florecillas. Como la ratita se sentía linda, el burro la vio linda. «Eres tan bella como una flor», le dijo el burro. «Gracias por la flor», le dijo la ratita, y le devolvió una sonrisa de dientes diminutos. El burro animado lanzó un tremendo rebuzno y preguntó a la ratita, «¿Te quieres casar conmigo?». «¿Dijiste casar o casar?», preguntó ella. «Casar, con ese», aclaró él. La ratita se asustó y echó mano de la primera disculpa que encontró. «No, no, rebuznas muy fuerte». El burro se fue y la ratita se dirigió hacia el espejo. Una vez allí pensó, a pesar de todo era un burro muy tierno, no me hizo sentir como una rata, sino como una flor. Apareció después un perro, especialista en amores como todos los de su raza. «Mira lo que te traje», dijo el perro a la ratita y le entregó un frasco azul con el perfume más costoso y especial, mezcla de rata y perro, con un delicado toque de madera de sándalo. «No, señor, no puedo recibir regalos. Tal vez después», dijo la ratita visiblemente incómoda. Segundos después aceptó el regalo. El perro se puso de rodillas, como había visto en una película extranjera, y preguntó a la ratita, «¿Te quieres casar conmigo?». La ratita ya tenía la excusa típica. «No, no, porque ladras muy fuerte. Además aúllas cuando te dejan solo o cuando hay luna llena». Cuando el perro se hubo marchado, la ratita de nuevo frente al espejo se dijo, «¡Qué perfume tan dulce! Huelo a rata». Y pensó en los que se aman, que se enamoran de todo el ser amado, incluso de su olor.